los perros, los engendros, como siempre en el sistema del equipo, los más tremendos. Oh, calentando el escenario como baila, ¿quiénes son los atrevidos? Chester y Rottweiler. Estamos pa' que te pise, mami, con mi style te chise, falta más que se rebote, pisarlo como lombrices. Bien, oh, vamos a partir el mentón, eso te pasa por bruja, aprende a ser un varón y soporta, aguanta la pela. Letras escritas en pergamino, pensadas a luz de vela y tienen peso, ¿ok? Como tratado de ley, sé que te gusta escucharlo, así que pulsen el play otra vez y sientan, inhalen, exhalen. Los teletransporto usando los ritmos como portales. Todos son los que la montan, van a pintarse otra ronda. De ellos mismos se asombran al ver que este flow los arropa. El orgullo los mata, pero quieren escuchar de nuevo el tema. No lo hagas por ti, pero tu chica mi canción espera. Vacila con lo mío y sin excusa. ¿Quieres escuchar a los realengos? Entonces el play pulsa. Again, pulsen el play. Again, pulsen el play. Ok, párenme por a mí. No soy canario que canta. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Soy un perro que ladra y escupe. Rima para que chupe. Los sazona DJ Black con ritmo para que desnuque. Mi flow no es algo que yo lo compro. Él aumenta con cada arruga en mi rostro. Con cada responsabilidad que mis hombros yo monto. Con cada llanto de rapero cuando el ego es roto. Open the door, knock, knock. Llegó el ejemplo del legítimo flow, yo. ¿Y dónde coño estuve yo? Con el 37, manufacturando el chule. Perfeccionando el estilo y los métodos, como la grasa en el culo de tu jeva, agigantándonos. La misión es simple, mantenernos anticorrosivos e incorruptibles, porque firmes están mis pies sobre el terreno. No se rinden, las ganas de aumentar el dividendo. A petición del público a la cena, volvemos autografiando seno, metiendo pelo. Sin perder la humildad, que no catalogo la cabeza por culpa de la fama, por uso de droga. Si tu religión no permite oírnos, sálvate como pueda, que por lo nuestro tú soy. Oído ruegan. Again, pulsen el play. Again, pulsen el play. Hip hop party underground, wow. Nunca a pesar de que esto fuera tan pesado, wow. No es un misterio que el realengo esté pegado. Voy por lo mío en serio, ni siquiera he empezado. Hip hop party underground, wow. Nunca a pesar de que esto fuera tan pesado, wow. No es un misterio que el realengo esté pegado. Voy por lo mío en serio, ni siquiera he empezado. Todo play dulce, realengo ese grupo, cara a carro conduce, atropellando los pollos que por el frente se crucen. No quiero irlo a decir, realengo no abusen.